Bien, ahí estamos escuchando Peligrosos Gorriones, ¿eh? Tema que seguramente nos van a contar los chicos que van a venir acá el próximo 11 a la provincia de San Juan a presentar precisamente eso que estábamos escuchando de fondo, ¿eh? Cortina, y obviamente un poquito más le vamos a estar dando para que ustedes vayan conociendo también un poco de esta banda que se formó en el año 91, ¿eh? Pero lo tenemos en línea, Guillermo Coda, a quien saludamos en estos momentos. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Reinaldo te saluda para Radio Pop. Hola, buenas noches, Reinaldo, y buenas noches a todos allá en San Juan. ¿Cómo andan? Todo bien, un gusto tenerte en el contacto telefónico, ¿eh? Guille, ¿vienen el próximo 11 aquí a la provincia de San Juan? Sí, por primera vez vamos a ir a San Juan. Es nuestra primera vez desde que empezamos a tocar, así que estamos re contentos. Es una provincia que le tengo cariño porque mi viejo, cuando fue muy chico, vivió unos años en San Juan y siempre me contó que esa parte de la infancia le gustó mucho. Así que tenemos muchas ganas de ir. Bien, recordemos que la banda originariamente es de La Plata, ¿no? Sí, somos todos de La Plata, más allá de que algunos ahora estamos medio desperdigados. Yo vivo acá en La Plata junto con el batero, que está cerca de La Plata en un barrio a unos 15 kilómetros. Y después el cantante Francisco Bochantoni, el tecladista, viven en Capital, en Buenos Aires. Bien. Pero sí, nuestro punto de base es La Plata, digamos. Mirá qué bueno, una banda tiene... Decime, Guillermo. Digamos, No, que digamos la formación, que fue principio de los 90, 90, 91, nos encontró a todos acá tocando en diferentes bandas hasta que, bueno, coincidimos en el proyecto Peligrosos Gorriones y bueno, sí, fue en los inicios, fue bien platense y, bueno, con el tiempo nos expandimos un poquito y, bueno, algunos chicos después se fueron a vivir a Capital, pero es, digamos, cuando vos ponés el origen de Gorriones es La Plata. Claro, está bien. Sí. Así figura, ¿no? En todas las páginas que uno puede consultar sobre este grupo que en el año 93, Guille, lanzaron su primer álbum y que obviamente estuvo bajo la producción artística de Zeta Bosio. Exactamente, sí. En el año 93 grabamos, nosotros habíamos hecho un demo en Aguilar y, bueno, salimos a mostrarlo y a la par de esa movida de mostrarlo, lo que hacíamos era intercambiar fechas con los chicos de Capital que estaban en ese momento también saliendo, como Babasónicos, Brujos, Tía News, claro. Menta, Juana la Loca. Entonces le transábamos fechas. Vengan a La Plata que organizamos y ustedes nos devuelven allá en Capital. Mirá qué así bueno. Que eso nos dio como un training y un pequeño público antes de que salga el disco, inclusive. Entonces ya para el 93, cuando salió el disco, teníamos como unos fans y funcionó muy bien el disco porque aparte sacamos por DG, grabamos un video, en ese momento estaban haciendo la MTV argentina, porque nosotros hasta antes veíamos la MTV brasilera, eso también nos dio un buen empujón, y bueno, y salimos revelación de ese año del sí, así que bueno, ese año fue como medio gorriomanía, ¿viste? Hicimos gira por el país, bueno, no nos tocó San Juan, pero salíamos con el Nuevo Rock, que son todas estas bandas que yo te nombré, fuimos al sur, hacíamos Córdoba, Mendoza, las plazas de rock, digamos, claro. habituales, Rosario. En los 90 nosotros sacamos los tres discos de estudio oficiales de la banda, 93, bien. 95 y 97. Fueron esos años, impares. Primero fue Peligrosos Gorriones, en el 95 fue Fuga, y en el 97 fue Anticlash. Y en el 99 nos separamos. Bien, ¿y en el 2014? No, tuvimos un impas de 10 años. En el 2009 volvimos porque nos vimos y por amistad, digamos, y empezamos a tocar de manera independiente y digamos, sin ningún plan, nada más que tocar y compartir la vida nuevamente. Pero bueno, empezamos a componer muchos temas y el año pasado, no, a principios de este año, Pirca Record nos ofreció un contrato y, bueno, le dijimos, bueno, grabemos el disco nuevo. Y los muchachos nos sugirieron, dicen, ¿y por qué no graban un disco en vivo? Que no tiene ningún disco en vivo, como para mostrar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque vienen claro. Pibes de 20 años, qué sé yo, nos vienen a ver a los conciertos pibes de 20 que quizás no han nacido cuando nosotros grabamos el primer disco. Entonces, bueno, les hicimos caso y grabamos un disco en el Teatro Vorterix, el de Pergolini, ahí en mayo, con un picadito de los tres discos, ¿viste? Bien. Los temas más representativos de cada disco. Más un bonus, que es un tema nuevo, que ahora hay video y tema que se llama Florería. Bien. Y bueno, por lo pronto no estamos tocando muchos temas nuevos. En la lista metemos dos temas nuevos. Está bien. Tenemos como 30, de los cuales 15 ya tenemos de miado. Pero bueno, el plan es salir a defender un poco el disco por el interior, a tocar, y bueno, a fin de año, principios del año que viene, entrar a estudios y ahí sí ya plasmar, veremos, haremos una selección de los 30 temas, viste cómo es, para sacar un disco nuevo y bueno, y mostrar material nuevo a todo el mundo, ¿no? Claro, seguro. Guille, desde que surgió la banda en el año 91 aproximadamente, después del intervalo que tuvieron, ¿ahora con qué te encontrás? Digo, teniendo en cuenta lo que fue el año 91, la década del 90, y arrancar a esta altura con algo nuevo y con otra perspectiva. ¿Qué diferencia notás? Mira, la diferencia, bueno, primero está en la edad, ¿no? Que somos todos más grandes, que cada cual siguió su camino. Yo tuve mis bandas solistas, Francisco sacó discos, Cuervo produce, el baterista Rocky también tiene su banda. Entonces, hemos crecido musicalmente también, ¿viste? Cada cual siguió su camino con su instrumento. Entonces, de alguna manera, eso hace que estemos como más experimentados uh-huh. a la hora de tocar o de encarar el propio instrumento. Y después lo que sí cambió muchísimo es el mundo, digamos. Ahora hay internet, hay muy fácil acceso a cualquier tipo de información. Entonces, con las redes sociales, con YouTube y demás, vos das un concierto y suponete, yo toco en Capital, vuelvo a La Plata, que son 50 kilómetros, me miro en internet y ya alguien subió un video de ese tema en vivo. O sea que hay más exposición. Claro. Por otro lado, es verdad que se venden menos CDs, ¿no? Menos físicos. Uh-huh. Pero eso es una cosa que pasa a nivel mundial. Después los Gorriones mantienen la misma química intacta, ¿viste? Claro, claro. La vuelta nuestra fue medio de casualidad. Una noche, acá en La Plata, tocamos cada cual con su banda solista. Y cuando terminamos de tocar, nos subimos espontáneamente, sin haber ensayado en 11 años, y tocamos 5 o 6 temas, ¿viste? Mirá qué bueno. La gente quedó flasheada, y nosotros también. Entonces dijimos, chicos, nos acordamos de temas que no habíamos ensayado en 11 años, te das cuenta que es algo medio loco. Claro, claro. Ahí decidimos volver por las nuestras, ¿viste? Porque uh-huh. al sentir que vos te comunicás con tu compañero y que la música salió tan bien, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, salgamos y bueno, pero formalmente, digamos, el relanzamiento se da con este disco en vivo, que ya hay una compañía y un apoyo publicitario detrás. Giras un poco mejor organizadas, porque hemos salido de gira, pero por las nuestras, ¿viste? Nos claro. teníamos una combi y veíamos qué pasaba, que estuvo re divertido, pero esto, digamos, le pone como un punto de formalidad a la cuestión. Claro. Así que, digamos, no solo el punto de formalidad, sino también el punto de responsabilidad por parte de ustedes, ¿no? Claro, de tal manera que nosotros podemos planificar, inclusive, ¿viste? Nosotros primero vamos a Mendoza, después vamos a San Juan, estuvimos en el sur, hicimos Trelew y Comodoro, después luego nos vamos a Córdoba, Rosario, Río Cuarto, cerramos en Capital. Entonces eso te da un plan de trabajo y la verdad que es una alegría. Digamos, yo ahora ya estoy como acostumbrado, porque ya te digo, fue en el 2009 que volvimos, pero claro. volver a reencontrarme con mis amigos, porque somos amigos, ¿no? Amigos de carrera y amigos de la vida y musical. Seguro. Volver a integrar a Gorriones a nuestra vida, para mí fue muy groso, ¿viste? Sin duda, yo, sin duda. Entre medio tuve hijos, tuve bandas, todos tuvimos nuestros proyectos. Claro. Y bueno, volvimos y estamos como siempre. Genial. Siempre los Gorriones tienen como un, ¿cómo te dirías? Un componente de una cuestión imprevisible, ¿viste? Siempre los shows son, nosotros hacemos una lista y armamos todo, pero siempre hay alguna sorpresita. Seguro, inclusive Guille. Es una sorpresa para nosotros y el público lo ve así, lo vive así también. Claro, seguro. Guille, el próximo 11 aquí en la provincia de San Juan, vienen a presentar sí. El disco y obviamente... decime. El disco está en vivo, que ya te digo, las listas las vamos variando, pero es como una muestra, pues no podés tocar 70 temas, ¿viste? Entonces tenés que hacer una lista entre 20 y 25 temas de los temas más representativos, del primero, del segundo y del tercero. Uh-huh. No va a faltar Manicomio, no va a faltar El Bicho Rector, no va a faltar Escafandra, no va Escafandra, a faltar claro. La Lampa. Todos los temas, digamos, que han sido corte y han sido hit, están incluidos, porque eso se los debemos al público. Bien. Sobre todo que a San Juan no hemos ido ninguna vez. Claro. Entonces de nada sirve tocar un tema que no conozca nadie, ¿entendés? Un tema nuevo o un tema muy escondido de algún disco. Claro. Sí van a estar todos los que son corte y hit de la banda, digamos. Guille, ¿ya saben el lugar donde van a estar y demás para...? No me acuerdo el lugar. el lugar lo tengo anotado por ahí, pero yo soy medio malo para eso. Me acuerdo de los acordes de las letras, pero no recuerdo exactamente el lugar. Bueno, no hay problema, pero de igual modo vamos a seguir estando en contacto con todo lo demás. Escúchame, si vos estás ahí en la radio, fíjate en Facebook, en Peligrosos Gorriones Oficial. Bien. Está la grilla de fechas y los lugares y los horarios. Sé que en San Juan se toca temprano, mirá, porque el otro día estaba mirando ahí en Facebook y vi que estaba anunciado temprano. Bien. Sé que hay una banda que toca antes, que abre, una banda invitada, y lo que se espera es un show bien rockero, como caracteriza a los Gorriones, viste, bien fuerte, bien arriba, porque somos así, viste, es música que es para compartir y nos gusta que la gente participe, ¿viste? Por eso en general no elegimos teatros ni lugares con butacas. Claro. Para que la gente baile, se exprese, haga pogo, salte, se suba al escenario. Claro, y lo pueda disfrutar de una manera muy particular, sin duda. Acá lo encontré. Claro. Guille, acá lo encontré. Brujas Bar, En Brujas Bar van a estar. Brujas Bar. Exacto, el próximo 11 de octubre, la banda Peligrosos Gorriones aquí en la provincia de San Juan. Así Guille, están todos seguro. Para pasar una buena noche de rock y compartir música y buena onda. Seguro. Exactamente. Guille, te agradezco muchísimo por el contacto. Seguramente cuando anden por acá vamos a ver si nos podemos encontrar. Y por supuesto, para disfrutar todo lo que es la música. Un abrazo enorme para vos. Y hacemos una notita y apersónense en el recital, ¿eh? Sin duda, ahí vamos a andar. Dale, les mando un abrazo y gracias por llamar. Un abrazo enorme para vos. Listo, suerte.